of blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María, España, una hora antes en las Islas Canarias. De cuando la muerte, incluso una muerte trágica, se convierte en la posibilidad de dar testimonio. Permitidme esta reflexión de entrada. Y el motivo que me ha movido a hacer esta reflexión, pues es el fallecimiento en dramático atentado terrorista de Ignacio Echeverría, este español que ha fallecido pues en los atentados de Londres. Ha habido ahí un confusionismo de si era él uno de los fallecidos, no era, que había desaparecido, finalmente estaba entre los fallecidos. Claro, se creó una gran expectación de todos los medios de comunicación. Finalmente hemos sabido que era él. Era un joven que cuando vio que los terroristas estaban allí, pues cebándose con una mujer, él bajó de su bicicleta, cogió su monopatín y empezó allí, con un monopatín zurrando frente a unos terroristas. Y entonces, bueno, pues toda la atención nacional se ha ido fijándose en ese joven. Se le ha llamado el héroe del monopatín. Todo el mundo ha entendido que es un joven que, de los que no pasa de largo, de los que no soporta las injusticias. La atención nacional, además, con esa dubitación de si era, no era, estaba en el listado, todos los medios de comunicación se han puesto pues fijándose en él, y poco a poco hemos ido sabiendo y sabiendo más y quién era ese joven y quién era esa familia. Y nos hemos ido enterando, nos vamos enterando, que algunos medios de comunicación, pues que pretenden ignorar ese aspecto, pues que era un joven de una profunda religiosidad, que vivía su Eucaristía con mucha fidelidad, que pertenecía a un grupo cristiano, que era un peleón contra las injusticias, que era alguien de esos comprometidos con la doctrina social de la Iglesia, miembro de una familia, pues, de una gran raigambre eclesial, etcétera. Y bueno, pues uno dice, fíjate tú cómo el Señor ha ido llevando, ¿no? ¿Quién le hubiese dicho a este joven, de esos ideales cristianos no tan grandes, que iba a haber una providencia en la que él muriese de una manera tan dramática, pero pudiendo dar testimonio de una fe, ¿no? En un momento en el que pues la vivencia religiosa es ridiculizada, etcétera, pues resulta que este joven que está siendo pues ensalzado por, que está siendo llamado el héroe, ¿no? Está saliendo muchos memes, muchas viñetas, muchos chistes en los que hacen referencia a su heroicidad, ¿no? He visto uno que dice, algunos héroes pues van con capa, ¿no? Como Superman, y otros héroes pues van en monopatín. Y bueno, y he visto que hay toda la clase política, desde la más izquierda, desde la izquierda más radical, han ensalzado la imagen de ese joven que no pasa de largo, baja de su bicicleta y se mete en esa pelea con los terroristas, ¿no? Y ahora resulta que, fíjate, qué oportunidad de dar testimonio de dónde nace esa generosidad. Nace de Jesucristo. Nace de Jesucristo. Y me impresiona que en la providencia de Dios pueda haber circunstancias en las que uno, muriendo, puede dar en su muerte, puede llegar a la cumbre del testimonio. Y no es un caso único. Por ejemplo, hace pocos meses falleció un joven, Pablo Raez, pues que revolucione también las redes sociales en su lucha contra el cáncer. Y según fue, la gente pues se comenzó a seguir ese caso, a seguir ese caso de ese joven que daba la cara de esa manera a ese cáncer que iba pudiendo con él, y fuimos conociendo pues que tenía una profunda vivencia religiosa, una relación con su parroquia, pues clave, con su párroco clave. Y hace poco también, pues otros dos jóvenes, dos novios, fallecieron en ese accidente trágico de un ascensor que iban a celebrar la fiesta de fin de curso, un ascensor que se abrió cuando estaba en el piso alto y cayeron los dos abajo. Y en la manera de vivir, esa familia, esa profunda familia, una familia con profunda fe católica, ese acontecimiento, aquella oración de la madre convertida en canto en el funeral, otra oportunidad para dar testimonio, ¿no? Es decir, no temáis, porque Dios os lleva de la mano. Incluso Dios es capaz de hacer de tu muerte dramática una ocasión para dar testimonio, quizás para hacer lo más importante que has podido hacer en la vida, que es testimoniar el amor de Dios y testimoniar que lo mejor de nosotros mismos pues ha sido un don de Dios para la vida del mundo. Bueno, pues esta es la entradilla de este programa de Sexto Continente, que, como siempre digo, lo recuerdo, tiene un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en el que podéis hacer llegar vuestras aportaciones, preguntas, y también este programa de Sexto Continente, como su propio nombre indica, porque se refiere al continente digital, pues tiene también su cuenta de Twitter, @obispomunilla, el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y la cuenta de Instagram, Obispo Munilla, también a vuestra disposición. Bueno, ¿qué tema voy a abordar? Pues mire, pues fijaros una cosa, supongo que algunos lo habéis escuchado en Radio María. Los obispos vascos y navarros hemos escrito una carta pastoral conjunta, publicada el día de Pentecostés, sobre el tema de la educación. Es tradición entre nosotros que existan cartas pastorales conjuntas. Ahora se hacen cada 2 años. Y es un método que no es fácil, escribir todos conjuntamente, pero que enriquece mucho. Y además hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, pues ese trabajo entre todos es especialmente, pues digamos, posible, posible. Entonces hemos escrito una carta pastoral conjunta, ha sido publicada el día de Pentecostés. También quiero agradecer especialmente a don Mario Iceta, obispo de Bilbao, pues que ha sido él el que ha llevado el peso principal, ¿no?, en esa carta pastoral conjunta. Y me parece pues que nos puede dar mucho juego. Ha sido publicada en Pentecostés con la vocación de que el próximo curso, como la Iglesia vive por cursos, digamos, escolares, pues para que el próximo curso pueda ser objeto de estudio, ¿no? Pero nosotros, como en Radio María, pues podemos comenzar haciéndolo ya, pues desde hoy mismo voy a dedicar los programas que sean necesarios a ir desmenuzando cosas que hemos dicho en esta carta pastoral, Su título es "Me enseñarás el camino de la vida". Luego lo comento. Es un versículo del Salmo 15, el versículo 11 del Salmo 15. "Me enseñarás el sendero de la vida". ¿Cuál es, digamos, la oportunidad? La oportunidad, ¿con motivo de qué se escribe esta carta pastoral? Pues hombre, ¿por qué nos decidimos los obispos a escribirla? La verdad es que cuando dijimos sobre qué escribimos la próxima, recuerdo perfectamente que no hubo duda. Fue, vamos, plantear un obispo esto y todo el mundo a una, vamos, no lo dudamos, ¿no? Pues porque somos conscientes de que estamos en un tiempo de encrucijada, en el que se requiere, obviamente, pues una ayuda, ¿no?, a la familia en esta gran tarea de la educación que se le ha encomendado. Una gran ayuda. La familia requiere toda la ayuda. Hay un tiempo de encrucijada en lo referente a la transmisión de los valores, la cultura, la tradición. Podríamos decir que hay una gran crisis educativa, una emergencia educativa. Por otra parte, hay un debate social sobre la creciente necesidad de, la, de acuerdos básicos del pacto educativo. O sea, la sociedad es consciente de que aquí necesitamos llegar a, una, a unos acuerdos básicos para aprender a educar bien y no hacer de la educación un instrumento político de unos partidos y de otros. Es un momento de encrucijada, ¿eh? Bueno, pues decir que hay influencias muy grandes que en los niños, en los jóvenes, de manera que las familias sufren, porque dice, yo es que intento educarlos bien, pero me doy cuenta que luego, pues una pantallita de un móvil puede tener más influencia que todo lo que le digamos en casa. Es que eso es un drama, ¿no? Y hay quien, de alguna manera, pues por la vía de los hechos consumados, en el fondo, pues va haciendo, ¿no?, partidos políticos que, o administraciones, que van haciendo cada vez más intervencionismos, y en la letra pequeña van cercenando el derecho deber de los padres de educar a sus hijos según sus propias convicciones, ¿eh? Incluso existen, pues en este momento, partidos políticos que ponen en tela de juicio el derecho que asiste a las personas jurídicas a poder crear nuevos centros docentes, ¿eh? Pues, por ejemplo, hemos visto en algunas comunidades autónomas pues algunas decisiones de administraciones que dicen, bueno, pues si en un barrio hay aulas libres o hay plazas libres en la escuela pública, entonces quitamos un aula de la escuela concertada de iniciativa social, le quitamos un aula para que se llene la pública. Bueno, pues usted, pero usted quién es para obligar a la gente a ir a donde usted quiera ir, ¿no? O sea, que es que la necesidad de hablar de este tema es muy grande, y de asistir a las y de ayudar a las familias en ese gran reto que tienen. ¿Qué objetivos nos hemos planteado en esta carta pastoral? Bueno, pues abordar el tema educativo de una manera que también caminemos hacia un terreno compartido, ¿eh? Un terreno compartido en el necesario debate social. Estamos hablando de que es importante un pacto educativo. Bueno, pues entonces nosotros vamos a hablar de la educación en unos términos en los que podamos encontrar un terreno compartido con quienes piensan distinto a nosotros. También, obviamente, queremos ofrecer desde la perspectiva de la pedagogía cristiana una contribución leal y constructiva de la Iglesia a esta tarea educativa. Buscamos un terreno compartido, pero sin renunciar a nuestra identidad y queriendo, decir, aportamos nuestro granito de arena al bien común, ¿no? Y además también planteamos la importancia de ver qué relación existe entre la educación y la tarea evangelizadora de la Iglesia. Porque la educación no solo es cosa de la escuela. En el fondo, esto es un trípode. Un trípode que tiene que ser familia, escuela y parroquia o iglesia. En ese trípode, familia, escuela, iglesia, de esa conjugación es de donde sale una buena educación. ¿Y a quién nos queremos dirigir? ¿A quién se quiere dirigir esta carta? Pues en primer lugar, pues digamos que a todo el mundo. Para empezar, aquí a todos los oyentes de Radio María, que no es poco, entre los cuales habrá oyentes de toda clase y condición. Pero bueno, de una manera muy especial, obviamente, esta carta pastoral ha sido escrita en un tono sencillo, ¿eh? Yo creo que puede ser leída por personas que tengan pues muy distinto recorrido de preparación intelectual. Ha sido escrita pues para las familias directamente, de una manera muy especial para los educadores, catequistas, profesores, para las instituciones educativas, para todo tipo de instituciones educativas, y ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una carta que también puede ser leída por, digamos que por las administraciones, por los responsables políticos de administraciones públicas. Les invitamos a leerla, ¿no? Bueno, como he dicho, el título que hemos buscado es muy bello. Es un título muy bello. Me enseñarás el camino de la vida. Salmo 15, versículo 11, ¿no? Es un título que subraya el deseo profundo del ser humano de ser iniciado en el recorrido de la existencia. Que alguien me ayude, que alguien me lleve de la mano, ¿no? Me enseñarás el sendero de la vida. Es como si alguien te diese de la mano y dice, me enseñas a caminar, me enseñas a descubrir el camino que Dios me tiene reservado en la vida, ¿eh? Es acompañar a las personas hacia la plenitud, ayudarles a penetrar en el sentido de la realidad, ¿no? Ayudarles a asombrarse, vete asombrándote de lo que Dios te tiene reservado, ¿no? Eso es lo que parece que sugiere ese versículo que hemos elegido como título, me enseñarás el camino de la vida. Bueno, una primera cuestión de partida, ¿no? ¿Qué es educar? La educación, decimos en la carta, no es tanto una cuestión de metodología, es un encuentro. La educación es un encuentro entre dos libertades, la del educando y la del educador. Un encuentro entre dos libertades en el contexto de una relación interpersonal, que es muy importante, y además para los que somos cristianos es un encuentro entre dos libertades, educando y educador, bajo la gracia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ilumina, nos capacita, te pone en tus labios la palabra oportuna para decirle a este chico que Dios te ha pedido que le eduque, si tú te das cuenta que el Espíritu Santo también te inspira y te ilumina, ¿no?, para ser un referente para él. Y el Espíritu Santo también le abre el entendimiento al joven y le dice, mira, esto que me habían dicho 18.000 veces, ahora me lo han vuelto a decir y no sé por qué hoy lo he entendido, ¿no? O sea, es la educación no es meramente una cuestión metodológica, metodológica. Es un encuentro entre dos libertades de educador, educando, bajo la acción del Espíritu Santo, La palabra educar hunde sus raíces en dos verbos latinos. Duco y educe. Duco significa hacer seguir, llevar. Y educe, hacer surgir o aflorar. Son dos matices un poco distintos, ¿no? Pero vamos, conjugables, obviamente, ¿no? Duco y educe. Es esta la misión de la tarea educativa, hacer surgir y modelar lo mejor de nosotros mismos, introduciendo al educando en el asombro de la realidad. Es decir, por una parte es sacar lo mejor que Dios puso en ti mismo, pero claro, no todo, o sea, no todo lo que tienes que descubrir está dentro de ti mismo, sino que está también más allá de ti mismo, y tienes que salir de ti afuera para descubrirlo. Luego, en parte es educe, hacer surgir, aflorar, y en parte es duco, es decir, salir fuera y alcanzar lo que está más allá de ti, ¿no? Este es un poco, digamos, la explicación de qué es educación, ¿no?, desde el punto de vista, digamos, etimológico. Lo que está claro es que la educación es un tema nuclear para la construcción de una sociedad humana, justa y fraterna. En la educación nos la jugamos. Por desgracia, muchos políticos de esos que se llaman de derechas, que hoy en día hemos ido poco a poco hacia un camino en el que las derechas y las izquierdas pues terminan pensando igual, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto de que terminan pensando igual? Porque los que se llamaban de derechas, más que conservadores, en el fondo eran conservaduros o conservaeuros, entonces se encargaban enganche de la economía, Hacienda, esto, ¿no? Pues, o sea, eso era lo importante. Y muchas veces el tema de la enseñanza, pues eso quedaba en manos de quien quiera cogerlo, ¿no? Y no nos hemos tomado en serio eso, ¿no? Y donde se está construyendo la sociedad del futuro no es en realidad en el Ministerio de Hacienda, de Economía, ¿sabes? No, es en el de Educación. Y eso muchas veces no ha sido tomado en serio como una reflexión de qué concepto de educación tengo, etcétera. Nada. Por eso poco a poco hemos ido caminando hacia un pensamiento único en el que un secularizado de izquierdas piensa exactamente lo mismo que un secularizado de derechas, ¿no? O sea, piensa lo mismo, se ha llegado a un pensamiento único. Y claro, nos hemos dado cuenta que la educación era una cuestión social nuclear. La Iglesia ha ofrecido durante muchos siglos, ¿no?, un servicio ingente en este campo educativo, ingente. Yo el domingo creo que, si Dios quiere, ¿no?, pues saldrá una una entrevista que me ha hecho el Diario Vasco para presentar esta carta pastoral, y la periodista me formulaba una pregunta y me decía, bueno, pero ¿cómo dice la Iglesia, no? Pues en esta presentación que se han hecho de los datos de la Iglesia con el tema de la X del IRPF, etcétera, se ha hablado de la gran aportación que hace la Iglesia pues para el diálogo intercultural y, o sea, cómo interreligioso, etcétera, ¿cómo se puede decir eso, no? O sea, la Iglesia no está como demasiado un poco orgullosa de sí misma diciendo eso, ¿no? Pues la verdad es que, fíjate, le respondí yo, fíjate lo que es, por ejemplo, el hecho de que en este momento la escuela católica de Medio Oriente, en Medio Oriente, en Siria, pues en Tierra Santa, etcétera, en el Líbano, en aquellos lugares, en la escuela católica casi hay más niños musulmanes que cristianos. En la escuela católica, fíjate tú qué lugares de diálogo y de encuentro está propicia la Iglesia para educar en el encuentro por la convivencia entre todos nosotros, ¿no? Frente a este gran embate que tenemos del fundamentalismo. Y aquí muy cerquita de mi casa, vamos, a 200 metros de donde os estoy hablando, aquí está pues un colegio de las Hijas de la Caridad, vamos, que es increíble, pues creo que hay niños de 50 o 60 nacionalidades, ¿sabes? Y en el cual, pues más del 90% de los niños, pues son nacidos en países extranjeros, ¿no? O sea, es decir, que la Iglesia ha sido capaz, está siendo capaz, de hacer una labor ingente de que su escuela sea un lugar en el que se encuentra, en el que se encuentran las culturas y en el que se puede llegar a convivir, además de educar específicamente pues a los católicos. Bueno, por eso digamos que la cuestión es muy nuclear, que la aportación de la Iglesia ha sido muy importante. Ahora, también tenemos que reconocer que también nosotros tenemos pues una crisis grande. Tenemos una crisis grande. O sea, hay que ser humilde para reconocer que también nuestra secularización interna hace que nuestra propuesta educativa, pues a veces no sea lo suficientemente nítida. Eso también es cierto. Y ojalá, ¿no?, pues este tipo de reflexiones, como la que estamos haciendo, nos convenza y nos enamore más de lo que llevamos entre manos, pues para que nuestra educación sea pues más convencida, ¿eh? Para que no, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No, pues nuestra educación no tiene que desvirtuarse, ¿no?, o descafeinarse, sino que tiene que creer, ¿no?, en la nitidez del mensaje cristiano. Pero vamos, lo que yo quería subrayar, así como punto de partida, es la importancia nuclear, ¿no?, para una sociedad del tema educativo. Y decir que, pues igual que el capítulo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, allí se dice, ¿no?, pues que toda persona tiene derecho a la educación tiene que ser gratuita, al menos en la instrucción elemental, y tiene que ser también obligatoria hasta un nivel elemental para que todo el mundo tenga una educación pues básica. Y también se dice, ¿no?, en esa Declaración de los Derechos Humanos, que los padres tienen el derecho a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, tal, tal, tal. Eso es una declaración fundamental de los derechos humanos, ¿no? Universal, quiero decir. Y la Constitución española, en el artículo 27, también reconoce todo esto, ¿no? La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Se reconoce la libertad para crear centros docentes. Los poderes públicos tienen que ayudar a esos centros, pues según también los requisitos de la ley establecida. O sea, la letra grande está bien puesta. Pero ¿qué ha ido ocurriendo con el paso de los años? Que por la vía de los hechos consumados, en la letra pequeña se va descarrilando el tren. Se va descarrilando el tren. Entonces, en resumen, que vamos a dedicar pues una serie de programas, los que sean necesarios, para ir desgranando pues el tema de esta pastoral sobre la educación. Existe una crisis educativa. Nosotros no vamos a hablar del informe de PISA, obviamente, del informe de PISA y de esas competencias que son evaluadas de una manera. No, hablamos desde otra perspectiva, pero me parece que el tema nos puede ayudar mucho. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, mes de junio. Esta canción de Gesed así nos lo recuerda: Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, confío en ti. Estamos iniciando la presentación de la Carta Pastoral Conjunta que hemos hecho pública el día de Pentecostés, los obispos del País Vasco y de Navarra, con el título Me enseñarás el camino de la vida. En el punto 13 de esa carta pastoral hay un parrafito en el que a mí me parece que se concentra una propuesta muy potente por parte de la visión cristiana de cuáles tienen que ser los elementos claves determinantes de la educación cristiana, de una buena educación. Incluso ahora no pongo explícitamente la palabra cristiana, sino una educación para todos, ¿no? Cuatro elementos claves que determinan la educación. El primero, pues la experiencia de un amor fundante, o sea, el tener una estabilidad afectiva, el crecer en un amor afectivo que sea estable, tener la experiencia de un amor incondicional y permanente en la vida. Eso, obviamente, se recibe pues en el seno de una familia y además también desde la experiencia de Dios que nos ama incondicionalmente. Eso en primer lugar, es el primer factor determinante para una buena educación, la estabilidad afectiva, ¿no? Segundo lugar, la inquietud intelectual, o sea, la búsqueda de una verdad más allá de nosotros mismos, o sea, el creer en una verdad. Educar sin creer en una verdad es como pretender nadar en una piscina sin agua. Si no crees en una verdad, ¿cómo vas a educar? ¿Cómo vas a aprender a nadar si no tiene agua la piscina? Eso es imposible. Este es el segundo aspecto determinante. El tercero, la capacidad de sobrellevar las frustraciones y los sufrimientos de la vida. Hay que educar en eso, ¿no? En una capacidad de tener encaje. O sea, no basta únicamente pues tener la experiencia de ser amado incondicionalmente, de que busco la verdad. Luego la vida suele traer, por mucho que uno busque la verdad y por mucho que tenga la experiencia de ser amado incondicionalmente, la vida tiene muchos reveses. Las cosas no son lineales, sino que son un poco como la bolsa, que suben y bajan, tienen muchas crisis. Y uno tiene que tener capacidad, o sea, tiene que ser educado en la capacidad de encaje de los reveses, de las frustraciones, etcétera, sin venirse abajo. En cuarto lugar, una buena educación tiene que buscar un equilibrio entre libertad y disciplina. O sea, tiene que ser una libertad bien anclada, una libertad anclada en la verdad. Equilibrio entre libertad y disciplina. Estos cuatro elementos que he dicho, a mí me parece que son el marco de una buena educación. Lo repito, los cuatro. O sea, la experiencia afectiva del amor incondicional, la búsqueda de una verdad objetiva más allá de ti mismo, creer en la verdad y tener inquietud y deseo de conocerla. Tercero, fortaleza interior para sobrellevar las frustraciones y sufrimientos sin venirse abajo. Y cuarto, un equilibrio entre libertad y disciplina. Porque esto es muy importante, la manera de cómo sobrellevar toda la educación. Este creo que es el marco, o sea, los cuatro elementos determinantes. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues que la crisis tan potente que vive nuestra sociedad hace que estos cuatro elementos entren en crisis que no veas tú. La experiencia de la afectiva de un amor permanente y constante, tú verás eso como entró en crisis, de manera que porque la estabilidad matrimonial se ha dinamitado. O sea, eso, bueno, luego viene el relativismo: si no se cree en la verdad, ¿cómo vas a buscar la verdad? Luego nos hemos hecho súper débiles, súper flojos, de manera que cualquier fracaso nos viene abajo, nos deprimimos, nos desesperamos enseguida, ¿no? Pues y luego además la libertad se considera como absolutamente autónoma, y eso de que esté ligada o equilibrada con una disciplina. O sea, estos cuatro principios han entrado en crisis de una manera tremenda. Entonces, lo que nosotros llamamos emergencia educativa, que por cierto, eso es un término que fue dado a luz, ¿no?, por Benedicto XVI, creo que fue él, ¿eh?, el que dio a luz ese término emergencia educativa. Claro, es que yo creo que está basada en la crisis de estos cuatro pilares, ¿eh?, cuatro claves determinantes, ¿no?, o cuatro terrenos en los que hay que afrontar decididamente el marco de la educación. Por el contrario, la emergencia educativa se comprueba en un montón de cosas, ¿no?, que pasan a nuestro alrededor. Estamos en la sociedad de la posverdad, en la que, bueno, pues no existe. No sé si os conté la anécdota de que estábamos allí en un encuentro de obispos europeos en Gales, allí en el Reino Unido, en Gales, y nos invitaron. Era un encuentro de obispos responsables de temas de medios de comunicación. Y nos invitaron en la BBC, en la sede allí de Gales, y bueno, pues nos recibió el director de la BBC, fue un encuentro muy bueno, etcétera, y me impresionó que el director de la BBC nos decía, nos hablaba de, bueno, estamos en la sociedad de la posverdad, y lo decía, vamos, afirmándolo como positivamente, ¿no? Y decía, pero bueno, madre mía, ¿cómo se puede ser director de un medio de comunicación, responsable de él, y decir que nosotros apostamos por la posverdad? Pero si usted apuesta por la posverdad, ¿cómo lo hace usted, ¿no?, para estar en un medio de comunicación? Eso es así, o sea, ese deseo de verdad parece que por el relativismo ha sido borrado. Por otra parte, además, eso ha sido la excusa para ir imponiendo un pensamiento único. Claro, pues hoy en día sería importantísimo, frente a este nihilismo de negación de la existencia de la verdad y esa pretensión de pensamiento único, pues desarrollar un pensamiento crítico. O sea, me parece que hoy en día, en gran parte, educar es desarrollar la capacidad de un pensamiento crítico, al mismo tiempo, con una manera optimista. O sea, tener la capacidad de hacerlo, pues yo digo, con sentido del humor, con esperanza, con capacidad de confrontarnos sin sucumbir, ¿no? Sin sucumbir a esta especie de tsunami de pensamiento único. Sin caer, ¿no?, pues en conformismos o en... No, sino teniendo identidad, tampoco siendo un amargado de la vida, o sea, teniendo capacidad de esperanza y de sentido del optimismo, de confiar en que el reino de Dios saldrá adelante. O sea, creo que sería una de las claves, ¿no?, una de las claves para poder avanzar en esta crisis, huyendo del individualismo también como una gran tentación. El individualismo es una gran tentación en este momento, el que cada uno se aísle en su burbuja, y sin embargo creo que educar también es hacerlo en la cultura del bien común frente al individualismo egoísta y frente a la cultura del descarte, que cada uno a su interés. Pues no, o sea, creo que educar es, a ver, sé capaz de sentirte miembro de esta gran familia que somos todos, y abordar el tema, ¿no? Y por supuesto, ¿no?, por supuesto, pues también siguiendo un poco la encíclica sobre la ecología, también educar bien es aprender que somos miembros de una casa común de la cual todos formamos parte, y esa responsabilidad ecológica también, de ella hemos hablado en la carta pastoral, porque obviamente no existe educación si no es pensando también en cómo dejas las cosas para los que vienen detrás tuyo. Eso es así, ¿eh? O sea, si uno no tiene esa clave bien asumida en su vida, mal asunto, ¿eh? ¿Cómo dejamos las cosas para los que vienen detrás tuyo? Creo que ya os he contado una anécdota, porque yo aquí ya es que me repito, pero bueno, os he contado una anécdota que nos pasó cuando fuimos en la Jornada Mundial de la Juventud a Colonia. Y antes de tener allí, fuimos con un grupo de jóvenes que en los días previos a la JMJ, pues a veces te suelen acoger, ¿no?, pues en distintas parroquias o hogares, pues en los lugares cercanos al sitio al que vas. Y bueno, nos acogieron allí en un pueblo cercano a Colonia, y una familia nos abrió sus puertas Y pues eso, imagínate 100 chicos entrando ahí en los jardines de, era una casa muy grande, hicieron allí una barbacoa y nos, bueno, pues eso, nos prepararon todo con una ilusión tremenda, nos abrieron su casa para que todos los chicos pudiesen ir entrando, tenían dos o tres servicios y entrásemos todos. Y bueno, pues no se puede ser más generoso, tú, que llega ahí un grupo de 100 chicos allí todo el mundo entrando, ¿no? Y entonces, pues me acuerdo que fui yo al servicio y vi el servicio pues hecho una guarrada, ¿no? De todos los chicos que iban entrando, lo estaban dejando fatal. Entonces, pues eso, ¿no? Cogí, lo limpié, salí fuera, pegué un silbido, llamé a todos los chavales, les dije, a ver, vamos a ver una cosa. Claro, yo les hablaba en español, ¿no? La familia alemana que estaba escuchando no entendería nada, pero me vería cara de serio, ¿no? Y diría, el cura se ha cabreado, ¿eh? Bueno, pues les llamé y les dije, oye, mira, acabo de ir al servicio y he visto el servicio hecho una guarrada. Esta familia nos ha abierto su casa y tú fíjate lo que es que estemos entrando 100 personas a su casa, ¿no? Y, o sea, pero tú te imaginas que tú metieses en tu casa tantas personas y te dejasen en la casa. O sea, lo lógico es que cuando uno es acogido de esta manera, él tenga la responsabilidad de tratar todo con un cuidado, vamos, dejando las cosas mejor de lo que están. Uno entra en un servicio y el servicio siempre tiene que quedar mejor que como estaba cuando él ha entrado. A ver, por favor, yo ya limpié los servicios. A partir de ahora todo el mundo vaya. Bueno, yo creo que los alemanes, el matrimonio miraba, decía, ¿qué les estará diciendo, no? Bueno, los chicos lógicamente respondieron bien. El caso es que la anécdota es que eso pasó hace muchos años. Yo todavía entonces no era obispo, ¿no? Y hace poco me encontré con uno de los chicos que estaban allí con nosotros en Colonia, ahora ya mayorcito. Mayorcito, justo ahora se ha casado ya, ¿no? Se ha casado. Y me dice, oh, José Ignacio, me acuerdo de la bronca que nos echaste allí, en aquel jardín, ¿no? En aquella casa de los alemanes. Y desde entonces me quedé tan impactado que cada vez que voy a un servicio, aunque sea en una estación de servicio de Repsol que paramos para echar gasolina, siempre dejo el servicio mejor que como lo he encontrado, ¿eh? Bueno, cuento la neta porque me morí, me hizo mucha gracia, ¿no? Pero es que es verdad, es que educar también tiene que ser educar en, oye, no seas egocéntrico, piensa en los que vienen después. O sea, es que esa responsabilidad es importante, ¿no? Cuando a veces habla de ecología, se habla de ecología en términos ideológicos, de que si los verdes, los azules o los morados. A ver, dejémonos de visiones politizadas. O sea, vayamos a lo práctico, ¿eh? A la responsabilidad también de pensar en los demás. Y por supuesto, la crisis también educativa, la emergencia educativa, nace de haber orillado o dado la espalda a la dimensión trascendente de la educación. La indiferencia religiosa pues ha llevado a que muchos piensen que la espiritualidad, la religiosidad, es como una entrometida, es algo discordante dentro del mundo educativo, que hay que intentar sacarla afuera. Y eso obviamente pues es, o sea, cercenar, ¿no?, la dimensión trascendente en el mundo educativo, pues es mortal de necesidad. Por todo ello, digamos, en esta crisis, en este gran reto, ¿no?, educativo, pues me parece que la propuesta que hacemos en la Carta Pastoral y que iremos poquito a poquito desarrollando en los programas de Sexto Continente, pues pienso que es muy muy práctica, ¿eh? Muy práctica. Bueno, pero como también queremos al mismo tiempo llevar adelante la participación de los oyentes, pues vamos a, si os parece, vamos a dar a que Mónica, que está en la emisora, nos vaya presentando las preguntas que han llegado esta semana. Adelante, Mónica, con ellas. Javier, desde Ciudad Real, consulta. Desde siempre me ha llamado mucho la atención la forma en la que el Nuevo Testamento narra la ascensión del Señor. Durante los 40 días que Jesús se estuvo apareciendo a los apóstoles tras la resurrección, Juan 20:19 dice: estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos. También Lucas 24:31 dice: entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Sin embargo, en la ascensión me llama especialmente la atención la forma narrada en el libro de los Hechos, si no me equivoco, escrito por San Lucas. En Hechos 1:9 dice: y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Entiendo que los libros que forman el Nuevo Testamento están llenos de símbolos, pero a su vez ya es posible hacer una lectura literal de los acontecimientos. Me resulta totalmente lógico y natural que Jesús pudiera aparecer o desaparecer en cualquier lugar, puesto que su cuerpo glorioso ya no estaba sujeto a las leyes del espacio-tiempo. Pero me cuesta mucho imaginar, sin embargo, el momento de la ascensión, con Jesús ascendiendo hacia el cielo físico, hacia las nubes y perdiéndose entre ellas. No sé bien cómo interpretarlo. Muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que la explicación, ¿no?, que me parece, ¿no?, oportuno darle al oyente, a ver, es la siguiente. Jesús también, en su manera de manifestarse, en manifestarse a nosotros, pues lógicamente tiene toda la pedagogía de adaptarse a nuestra capacidad de comprensión, ¿eh? Un cuerpo resucitado es un cuerpo que en sí mismo está, pues, en una dimensión más allá de nuestras categorías espacio-temporales, y un cuerpo resucitado en sí mismo no puede ser visto ni tocado, porque ha trascendido, ¿no?, nuestras categorías espacio-temporales, ha entrado de alguna manera en la eternidad. Entonces, si Jesús resucitado se dejó ver y palpar por momentos, porque luego también veis que desaparecía, si había momentos en los que se dejaba ver y palpar, el milagro no es que desapareciese, no, el milagro es que hubiese momentos en los que se dejase ver y palpar. Y lo hizo, pues, porque Dios tiene una misericordia que se adapta a nuestras entendederas, ¿no?, por decir de alguna manera. Y cuando llegó el momento, después de esos 40 días de estarse apareciendo así intermitentemente, ¿no?, para fundar, para fortalecer la fe en su resurrección, cuando llegó el momento de que ya concluyese, ¿no?, pues ese tiempo de las apariciones de Jesucristo, que era para fortalecer nuestra fe, etcétera, pues llega el momento de la ascensión a los cielos. Entendámonos bien, o sea, se trata de alguna manera de hacer un signo ante nosotros de que ese tiempo de que el resucitado se aparece ante nosotros para fortalecer nuestra fe ya ha terminado. Y entonces Jesús va a tener su presencia gloriosa de otra manera, no a través de apariciones directas, sino a través de la vida de la Iglesia. Él, con el envío del Espíritu Santo, seguirá actuando. Ha terminado el tiempo de las apariciones de Jesús resucitado. Entonces asciende a los cielos. ¿Por qué Jesús eligió esa forma, esa escenificación de subir hacia arriba y desaparecer detrás de una nube? ¿Porque el cielo esté allí escondido detrás de la nube? Obviamente no, ¿eh? El cielo no es un lugar que esté detrás de una nube, ¿eh? Pero también nosotros necesitamos signos y necesitamos, yo creo que él también, cuando se dice que Dios bajó a nosotros o Dios ascendió, obviamente el cielo no está arriba ni abajo, como aquel astronauta ruso, ¿no?, que dijo, el primer astronauta ruso, digamos, se colmó de gloria cuando vino de su primer viaje espacial y dijo, he estado en el cielo, he estado en el espacio y no he visto el cielo, no he visto la puerta del cielo. Pues se pensaría él que iba a ver a San Pedro allí, como vestido de macero en una puerta, ¿eh? O sea, que es ridículo, obviamente, pero es que Dios tiene una pedagogía, y cuando hablamos de bajar a la tierra o subir al cielo, pues obviamente estamos hablando en categorías que nosotros de alguna manera necesitamos, para tener un punto de referencia de lo que trasciende, ¿eh?, de lo que es trascendente, la eternidad que es trascendente a nosotros, ¿eh? Yo creo que así hay que entenderlo, no hay que darle más problema al tema. Adelante. Toño de Canarias pregunta: he visto su fotografía en el preestreno de la película Ignacio de Loyola, en la Basílica de Loyola. Le agradecería que compartiese con nosotros su juicio crítico sobre esta película. Bueno, y ahora viene así cuando pues al obispo se le pide algo que no sé si no soy una persona especializada, ¿no?, en temas cinematográficos, pero bueno, sí decir que la película Ignacio de Loyola, que ha sido producida en Filipinas, pues se estrena próximamente, ¿no?, pues en todos los cines de España. Hemos tenido un preestreno aquí en la Basílica de Loyola. Creo que ha sido una cosa muy hermosa que se les haya ocurrido preestrenar la película pues en la propia Basílica, ¿no?, porque es verdad que además que la película termina con una escena del interior de la basílica, y ha sido hermoso pues estrenarla en la propia basílica. Primero decir una cosa, a ver, que una película es una película y que seguro que podrá haber impresiones distintas, distintas sobre ilegítimas y diferentes sobre la película, Yo creo que no hablo del tema de la calidad técnica de la película, que no soy un especialista al respecto. Sí me parece que el intérprete, Andrea se llama él, que es madrileño, el intérprete lo hace muy bien. Yo ahí estaba él presente y le felicité por su representación tan buena. Pero obviamente yo creo que la palabra que se espera de mí no es tanto sobre los aspectos técnicos, ¿no? Creo que el mayor valor que tiene la película es el haberse atrevido a intentar meterse pues dentro del corazón de Ignacio en lo que es la batalla de la conversión, ¿no? La película narra, o sea, es muy corta dentro de la vida de San Ignacio, únicamente narra su fase hasta después de su conversión, hasta su llegada a Salamanca, pero ni siquiera ya aborda, ¿no? Aborda ahí su llegada a París para estudiar. O sea, todavía es antes del inicio de la Compañía de Jesús, para entendernos, ¿no? Entonces, podríamos decir que la tesis de la película es pues la conversión interior de San Ignacio y esa gran batalla que existe dentro de la conversión. Y creo que es muy valiente haber afrontado una cosa como esa, porque es muy poco comercial. O sea, eso es muy poco comercial, centrarse en la batalla interior del corazón del hombre, pues abriéndose la gracia de Dios o resistiéndose a ella. Es muy poco comercial y tiene mérito haber abordado eso. Luego hay un tema que a uno le deja insatisfecho. O sea, claro, como con los que conocemos la vida de San Ignacio de Loyola, pues la verdad es que no te deja insatisfecho ver pues determinadas libertades que se ha tomado el guionista, ¿no? Pues por ejemplo, todos conocemos la historia de que Ignacio de Loyola, cuando iba a comenzar la batalla en Pamplona para la conquista de la ciudadela de Pamplona y venían todos los franceses, pues él, viendo que era que la batalla, vamos, tenían todas las de perder, intentó confesarse, no encontró un sacerdote, y no encontrándolo, pues se confesó ante un soldado, que no era sacerdote, obviamente, ante un soldado, ¿no? No habiendo encontrado sacerdote. Ese es un detalle de la historia que el propio Papa Francisco lo recoge en ese libro que publicó en el año de la misericordia. Bueno, la sorpresa es que la película, resulta que en ese momento de la escena, allí había un fraile que le ofrece la confesión a San Ignacio y él la rechaza. Entonces, claro, hay una diferencia tan grande de que él buscase un confesor y no encontrándolo, se confesase con un soldado, a que a él le ofrezcan la confesión y él la rechace, que a uno le sorprende un poco, Sorprende un poco. También hay alguna escena, pues, de la experiencia mística del Cardoner, que a mí me parece que no está teológicamente bien abordada, Pues el momento en el que Ignacio, en esa experiencia mística, se encuentra con Jesús, que en la película está puesta como si fuese un niño, ¿no? Un niño Jesús. Pues en ese momento en el que Ignacio se da cuenta que es Jesucristo ante quien está y le muestra el dolor de sus pecados y su deseo de arrepentimiento, etcétera, pues se encuentra pues un Jesús que parece que le quiere quitar importancia. Bueno, a mí no me has ofendido, o sea, como si el pecado no le hubiese ofendido a ese Jesús, ¿no? Me parece que no está bien resuelta teológicamente, ¿no? Esa escena de la experiencia mística del Cardoner. Y quizás, la tentación principal de esta película, al igual también que la que se ha producido recientemente, ¿no?, de Santa Teresa de Jesús con motivo del centenario, pues yo creo que las dos películas han caído en el mismo error, que es recurrir al tema de la Inquisición, haciendo de él casi uno de los argumentos centrales de la película. A ver, la investigación o los problemas que pudo tener Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús con la Inquisición, o los que pudo tener San Ignacio de Loyola, a ver, en absoluto fueron los que marcaron principalmente su vida. Fueron capítulos bastante secundarios, Y hoy en día, desde nuestra perspectiva, como tiene un cierto morbillo eso de la Inquisición, pues estas películas caen en la tentación de hacer de ese tema el proceso ante la Inquisición de San Ignacio y Santa Teresa de Jesús. A ver, eso dista bastante de la historicidad, de lo que ocurrió. Creo que es un poco caer en la tentación de proyectar nuestros esquemas ideológicos, ¿no?, en aquel tiempo, ¿eh? La verdad es que San Ignacio de Loyola no... O sea, no, me parece que esa visión que hace la película, como que alguien vanguardista que está como enfrentado con la Inquisición de su... Vamos a ver, San Ignacio de Loyola, su principal batalla fue la de la Contrarreforma, la de la Contrarreforma, porque Europa en aquel momento no se desgajaba con la herida de la Reforma, y fue llevar adelante de nuevo la comunión en el seno de la Iglesia. Esa fue su batalla determinante, la clave, ¿no? Bien, bueno, en resumen, que siempre hay cosas de estas que te dejan insatisfecho. Entonces yo diría, a ver, quien vaya a ver la película pues tampoco esté buscando en ella una especie de fidelidad plena y absoluta a los datos de la vida de San Ignacio. Lo que sí que es verdad es que quien sin conocer nada a San Ignacio se acerca a ver la película le va a amar, o sea, se va a acercar a amar a su figura, le va a resultar atrayente. Quizás, igual que dije también esto de la película Santa Teresa de Ávila, quizás sea un punto de partida para que se acerque a conocer la figura de San Ignacio de una manera más, pues eso, más cercana y más directa, no a través solo del cine. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found friends. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.